Estamos en contacto con el teniente José Abarza, oficial del LABOCAR, Laboratorio de Criminalística de Carabineros de la ciudad de Puerto Montt, para que nos entregue antecedentes respecto a este procedimiento desarrollado en las últimas horas en la ciudad de Frutillar. Teniente, buenos días. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, cuéntenos respecto a este procedimiento que ha concluido hace algunos minutos en la comuna de Frutillar y entendemos hay una persona detenida por el delito de violación. Así es. En horas de la madrugada, a requerimiento del Ministerio Público, se concurre a la ciudad de Frutillar, equipo pericial en el cual se trabaja el sitio del suceso, encontrando evidencia en lo que refiere al delito de violación. Ya, conjuntamente con ello se fija el sitio del suceso, fotográfica y planimétricamente, se efectuó un rastreo y conforme lo encontraron en el lugar se efectuó el levantamiento de diferentes evidencias, los cuales acreditan un acto sexual en un lugar determinado. Y ahí, conforme a esa evidencia levantada del sitio del suceso, estas son remitidas al laboratorio, los cuales serán analizadas y posteriormente a ello podemos corroborar o afirmar dicha situación. Teniente, y conforme a ello se entrega al Ministerio Público. Sí, teniente, de acuerdo a los antecedentes que ustedes han recabado y han recopilado y también de acuerdo a la declaración de la víctima, ¿cuáles son las circunstancias que rodean este hecho de violación? Básicamente, conforme a la información preliminar entregada por personal de la población y OS9, que también trabajó en el lugar, existe un vínculo de una relación sentimental entre estas dos personas, en la cual, conforme a los primeros antecedentes, la víctima manifestaría que se efectuó un acto sexual sin su consentimiento. Perfecto. Y el resto de los antecedentes en materia de investigación, lo cual, como le dije de principio, conforme a los antecedentes que se recaben en el periodo investigativo, será informado oportunamente a la Fiscalía. Correcto. Teniente, ¿hay una persona detenida? Hasta el momento sí hay una persona detenida, la cual se encuentra en Frutillar y pasa el control el día de hoy. Perfecto, muchas gracias por esta conversación con la radio, teniente, que tenga buenos días, muy amable.